sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Tope heavy metal hoy, pero ¿qué pasa? Hoy estamos abriendo con esta gente llamada Living Metal, que vienen desde Brasil con su primer EP debajo del brazo y a los que se está promocionando prácticamente como los nuevos Metal Gods. Impresionante, con un EP y la chicha que le están dando por todos los lados. A mí me lo recomendó nuestro compañero Ternasco Esteban desde Costa Rica y aquí están sonando para abrir el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente, vale pues la pena. Para la gente del rock, pequeño Ternasco. Fire on Two Wheels se llama este tema. Roxana Rosabe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Saludamos ya a los primeros pequeños ternascos y ternascas que se van congregando alrededor de la misión. El primero que siempre dice yo es Javi Truman. ¡Aupai! Eli también siempre está puntual a la cita. Saludamos también a Silvia, saludamos a Diego. Y mira, Jorge Benítez, que nos pone una foto de una botellita de ámbar, pero de un ámbar edición especial del Baskonia, del equipo de baloncesto de su pueblo, tú, mira. A gusto que la tienes que estar escuchando, pues. Te digo que nos pone una foto en el grupo exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca, donde todas y todos podéis participar y de hecho lo hacéis día sí y día también, de lunes a jueves, aquí en el programa. Y vaya gozada, sí señor. Que para ser nuevos esta gente lo hacen de puta madre, ¿no? No serán nuevos. No serán nuevos, pero es que no, tampoco tenemos mucha más información. Y eso que sí, hasta hemos hecho un artículo en la web de ellos. Mira. Nuestra compañera Naya desde Chile. ¡Wow! Ahora os explico por qué no está sonando el Benny Hill versión metal. La primera noticia, como siempre, la noticia tonta que nos la trae Roxae. Los Bravos ponen música al tráiler de la nueva película de Tarantino. ¡Venga! ¡Que iba a españistar! ¡Venga! ¡Te cagas! ¡Los Bravos! Oye, salir en una película de Tarantino, tanto si eres actor como si eres músico, significa que te vuelven a poner ahí en el top, ¿eh? ¿A cuánta gente habrá rescatado Tarantino ya, tanto de actores como, como de músicos? O sea, porque bandas que ya no se acordaba nadie de ellas, las ha vuelto a poner ahí en boga. Pues sí, sí, Quentin Tarantino y el estudio Sony han lanzado este miércoles el primer tráiler oficial de Érase una vez en Hollywood, el noveno film del cineasta, que cuenta con un reparto espectacular que incluye a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y algunos invitados más como Al Pacino. En este avance se puede ver por primera vez a la explosiva pareja formada por DiCaprio y Brad Pitt, cuyos personajes explican sus respectivos trabajos para un entrevistador antes de dar pie a una sucesión de imágenes que denotan la fidelidad con la que el autor ha querido recrear el apogeo de Hollywood, del Hollywood hippie de los años 60. Lo que ha causado más sorpresa, sobre todo aquí, es que la banda sonora incluye el tema Bring a Little Loving de Los Bravos. Que vais a reconocer enseguida la canción, ya verás. ¿Sí o no? Esta canción es conocidilla de ellos. Yo la verdad es que por el título no la conocía. Me la he tenido que poner para reconocerla. La canción concretamente se llama Bring a Little Loving. Tráete un poquito de amor. Tráete un poquito de amor para acá, que se está mejor con un poquito de amor, ¿eh? Esta canción de Los Bravos, escrita por los australianos Harry Banda y George Young, del grupo de Easy Beats, pues entonces no es de Los Bravos, era de los Easy Beats. En fin, bueno, esta canción alcanzó la posición 51 en junio del año 68 en el Billboard estadounidense. Ojo hay, ¿eh? Pocos grupos de España están, pueden decir que tienen una canción en el Billboard. Y ya sí te digo que son tres, porque Los Bravos colocaron tres. Colocaron el Black is Black, que fue número uno, y otro tema más, este que está sonando, y otro tema más que se llama Going Nowhere en el año 66. Tanto el Black is Black como el Going Nowhere en el año 66. Going Nowhere la he buscado y la he escuchado y no me sonaba para nada. Aquí en Españistán no debió sonar en absoluto. Y probablemente sea uno de los temas más rockeros de Los Bravos, ¿eh? Bueno, venga, vamos a escuchar un poco más este Bring a Little Loving de Los Bravos, que se van a poner, mira tú qué tontada, ¿eh? Con la tontada sale la película Tarantino, que le van a caer unos cuantos billetazos otra vez. Yo qué sé, igual se vuelven a reunir y hacen ahí gira con el gotero y la mascarilla para respirar y todo el confonario. Bueno, saludamos, aprovechamos para saludar a más ternascos y ternascas que se están uniendo a la emisión. El amigo Sam, muy buenas, ¿qué tal, compañero? Tenemos también a Nacho desde Iruña, que también se ha incorporado. Y ya empiezan, evidentemente, los comentarios al respecto de esta noticia tarantinesca, ¿eh? Javi Truman dice que los Rolling españoles. Jorge Benítez dice que ya tiene sus años y que además que el cantante de Los Bravos, el Mike Kennedy, creo que se llama, que vive alguna vez en Vitoria y que se lo ha cruzado en alguna ocasión. Pues nada, pide el autógrafo, que ahora salen películas de Tarantino y todo, ¿no? Bueno, Los Bravos no dejaban de ser un grupo bailongo de los años 60, probablemente el grupo más internacional, uno de la década, seguro, de Españistán, y de la historia de la música y del rock españistaní, probablemente también entre los cinco, el top five de grupos que más fama internacional han alcanzado, saliendo de la piel de toro. Pero nosotros vamos a poner un poco de música más actual, ¿eh? Un grupo bailongo también, pero más actual y de nuestro rollo. Se trata de los Beast in Black. Os habíamos traído su segundo sencillo, pero se nos pasó a ofreceros el primer adelanto del segundo trabajo, From Hell With Love, que salió el pasado 8 de febrero de los Metal Bailongos fineses. Este tema se llama Die by the Blade, muere bajo el filo, y bueno, como se nos había pasado ponerlo, nos viene muy bien tener a la tribu terrasca, concretamente a nuestra compañera Silvia, que nos pidió ayer la canta y con ello pues arreglamos el desaguisado. Todas las novedades aquí en Pequeño Terrasco. Si no me acuerdo yo, se acuerda la tribu. Podríamos decir que estos Beast in Black son la tríada, ¿no? Parte de la tríada de los grupos metal bailongos que están tan en boga últimamente. Tenemos los Battle Beast, los Beast in Black y los que escuchamos ayer, los Bloodbound. Vamos, con esos tres grupos montas un heavy guateque como en la discoteque. Y por supuesto lo estás escuchando aquí en la radio online del rock, en Pequeño Ternasco, a través de saltomatarradiorock.com, tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e inmoral para todo el pinche planeta Volcán. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues arrancamos el bloque de más novedades, de novedades a casco porro, con una de ayer por la tarde. La que anticipa la salida a las tiendas, el lanzamiento mañana mismo del nuevo trabajo de la bestia de Fuenlabrada, de Leo Jiménez. Pues este tema se llama Mesías y es el que da nombre al más reciente trabajo de Leo Jiménez. Y para este tema, al igual que en el anterior, en La Ballena, contaba con la colaboración de Diva Satánica, pues en esta cuenta con la colaboración de Mr. Corpa, un amiguete habitual en los directos de Leo. Mr. Corpa está evidentemente a los guturales. Soy tu Mesías, pues ven hacia mí. Necesitas escuchar mentiras, mejor adórame a mí. Yo soy el Mesías, pues ven hacia mí. Eres tú quien demanda reliquias, mejor venérame a mí. Estamos escuchando lo nuevo de los Jiménez y me preguntan por aquí que cuándo sale el nuevo de Yngwie Malmsteen. Pues a ver, Sam, creo que salía para el próximo, este viernes, o sea, mañana viernes no. Este viernes no, al siguiente, el 29 de marzo, concretamente. Creo recordar, no tengo el dato seguro aquí todavía. Bueno, en este momento, quiero decir. Mira que toque puercore al Mr. Corpa este. Rompe el yugo de la esclavitud. Tu ídolo siempre podrá ser tú. Seguir tu ideal, no te engañes más. Yo soy tu Mesías, pues ven hacia mí. Necesitas escuchar mentiras, mejor adórame a mí. Yo soy el Mesías, pues ven hacia mí. No eres tú quien demanda reliquias, mejor venérame a mí. Venérame a mí. usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Venga, ahora salimos de la piel de toro y nos desplazamos hasta el Canadá. De la mano del nuevo adelanto del próximo trabajo del carismático y genial multiinstrumentista y compositor canadiense Devin Townsend. Este nuevo trabajo llevará por título Empath y el tema que escuchas se titula Evermore. Desde luego, si hay un tipo que le dé por investigar o juguetear con nuevos sonidos y nuevas estructuras musicales, ese es Devin Townsend. Que suenan a Bonnie, los ponen por aquí. A mí, yo qué sé, los Bonnie casi me sonaban mejor. We'll be right back. a dedicar a un chavalillo de allá arriba. La voz, más alta la voz. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede afónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. ¡Goodbye! Continuamos en el bloque de más novedades con Mark Morton. Que dicho así, pues lo conocerán en su casa a la hora de comer. Pero para que tengáis un poco más de referencia, Mark Morton es el guitarrista de los Lamb of God. Y este es su debut en solitario. Y como buen guitarrista en solitario, pues no canta, toca la guitarra. Y lo que es más sorpresivo todavía en este estreno que está escuchando, que se llama Cross Off, de su primer trabajo en solitario, como te decía, llamado Anesthetic, es que en esta canción, si te suena la voz, no te extrañe, porque es la voz del fallecido Chester Bennington, el cantante de los Linkin Park. Evidentemente el disco este lo iba preparando la hostia a tiempo, porque Chester Bennington murió ya el año pasado. En fin, curioso mundo este del rock and roll, ¿eh? Donde gente ya desaparecida sigue en boga y protagonizando novedades. Mark Morton, Cross Off, con la voz póstuma de Chester Bennington, sonando aquí en Pequeño Ternasco. So black. Vaya temazo, boquiabierto me estoy quedando, ¿eh? Hacía tiempo yo que no escuchaba cantar a Chester Bennington. Ya no porque esté muerto, sino porque había mucho que yo ya pasaba de los Linkin Park. Pero chicos, este tema me está convenciendo y mucho, ¿eh? Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Y vamos a dar carpetazo a este segmento de más novedades con una novedad de aquí de la piel de toro. Esta auténtica maravilla se llama Vacío Inicial y pertenece al nuevo material de Los Santo Rostro. Nuevo material que está en proceso de convertirse en el cuarto disco de este power trio jienense de doom rock progresivo. Bueno, pues aquí seguimos, el pequeño Ternasco, y llega el momento, ese momento, las bizarradas de pequeño Ternasco. Bizarradas de jueves, Diego, de jueves, no de viernes. De momento, pequeño Ternasco se sigue emitiendo de lunes a jueves. Además, esta bizarrada es la que le da título al programa, que al programa de hoy lo hemos llamado Campeonato Bofetadas. Venga, Roxa Rosa. Primer campeonato mundial de bofetadas. Otra bofetada, ahí va. Otro bofetón, ahí va. Pero esto parece latigazo, ¿no? Es igual, es que no tenía bofetadas. Bueno, en Krasnoyarsk, en Rusia, se ha celebrado el Slapping Championship, el campeonato de bofetadas. De hostias bien das, con la mano abierta. ¡Zas! El gran triunfador ha sido Vasily Kamotsky, que ha logrado dejar KO a todos sus rivales a bofetones. Vamos a ver, os voy a explicar un poco en qué consistía esto de dar bofetadas en el campeonato. Era un poco, lo ponían en un escenario, ¿no? Y los ponían, pues, como en un campeonato pulsos. Ponían una especie de mesa en medio, una mesa alta, como la de los pulsos, pero ahí no se tenían que agarrar a ningún lado. Ahí simplemente se ponían uno delante del otro, más la mesa, más que nada, hacía para mantener la distancia adecuada. Y también, pues, para que si le da la bofetada y el otro se cabrea, pues no se líen hostias inmediatamente, les dé tiempo a pararles. Pero claro, con el amigo Vasily este, no había manera de que se rebotase ninguno, macho. Y no penséis que era el típico Conan el Bárbaro, ¿eh? Ni un culturista, ni un mazacote de estos de la hostia que da miedo solo de verlos. No, no. Y el tío tenía, a ver, fuertecico estaba, fuertecico en el sentido de gordaco, ¿eh? Pero tampoco mucho, vamos a ver, un gordico, de estos, ay, qué simpático que es, ¿eh? Hasta tenía una barbica así, pelirroja, tipo labriego, ¿eh? Poblada, pero que se le veía jovencico, o sea, no creo que tuviese más de 24 o 25 años, el chaval. Se le digo, o sea, que lo ves por ahí y dices, qué pedazo pan. Pues pedazo pan el que te soltaba. Oye, está el vídeo en internet, ¿eh? Si queréis ponéis bofetada, campeonato, bofetadas o bofetadas, bofetones en Rusia, yo qué sé, buscarlo así, que tampoco me molestaba. A mí me venía con la noticia el vídeo, no he tenido que hacer una búsqueda. Pero, ¿lo ves al muchacho? Bueno, y además cuando gana, no te creas tú que se ha quedado, pues, no sé, como el que acaba de desayunar, ¿sabes? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? No. ¿Hay más o qué? Ya se han acabado. Ahora que me había calentado la mano. Vamos a ver. El campeonato de bofetadas este lo veía así, parecía un poco las películas de Bud Spencer. Y el tío, pues también, gordico, pero con una polada. Pero Bud Spencer era mucho más grande que él. Este no. Ya te digo, o sea, lo cruzas por la calle y no da ningún miedo. Pero jodo cuando empieza a soltar. Es que los deja todos, pero que se caían de culo, ¿eh? Cogía al tío así, le ponía la manica al lado de la cara. Y no te creas que echaba el brazo muy para atrás, no. Tomaba la medida, retrocedía lo justo y ni carrerilla ni hostias. ¡Placa! Pero unos zapapos tremendos. Y el tío así, pero ninguna emoción. Ni emoción, ni tampoco inexpresividad, no sé cómo decirlo. Como un profesional, vamos. No, muy normalico. Como el que acaba de dejar un paquete de correos. Toma, que me lo han traído para ti. Toma el recao este. Me caía todo. Pero encima unos mazacotes caían de escándalo, ¿eh? Que el tío pegaba de abajo arriba. ¿No te creas tú que pegaba de arriba abajo? Ya te digo, le ponía la manica así, a un dedo la cara. Echaba para atrás y en un segundo estaba en el suelo, pero uno detrás de otro. Eso sí que soltar hostias como fanes y lo demás tonterías, macho. Impresionante el amigo Basili. Basilio para los amigos. El Basilio suelta unas hostias que te pedes Mercedes. Yo creo que alguno hasta se cagó. Y no, se cagarían antes de verlo ya, cuando vieran a los otros como caían, ya les entraría la caguerilla floja, ¿no? Pero cuando les da el sopapo, el soplamocos, vamos, algunos le han salido hasta las velas, ¿eh? Como los críos, igual, que se como, ¡uy, que me ha pegado! Tremendo, tremendo, Basili, y con esa carica de bueno, de chico de campo, ¿eh? No sé, de campo tiene que ser porque la mano muy dura la tenía. Yo creo que la táctica era que pegaba exactamente donde hay que pegar, en la carótida. Entonces, claro, si das bien en la carótida, te corta el riego y te deja cao, evidentemente. Yo me acuerdo del gran boxeador Pepe Legra, que decía que era su hostia favorita. Dice, mi hostia favorita es aquí, en la carótida. Dice, caen todos. Y se descojonaba, que el Pepe Legra tenía aquella risa que tenía tan contagiosa. Pues este igual, pero a mano abierta, sin guantes ni hostias. ¡Pas! Tremendo, tremendo el amigo Basilio. Un auténtico macho man. Y Macho Man es el título del segundo sencillo del retorno de la pequeña pero matona Susy 4. Ese nuevo trabajo, si bien recuerdas, se llama No Control y la canción que le daba nombre ya la pudiste escuchar aquí en Pequeño Ternasco hace cosa de menos de un mes. Trip and slide away. dedicada a nuestro nuevo amigo Basilio, el panadero, el que reparte el pan, pero bien. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Tomata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Oye, pero qué bien pronunciaba Macho Man la Susi 4, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, chico, chico, ni que hubieras nacido en Benalmádena. Bueno, venga. Después de la tremenda bizarrada del amigo Basili, hemos dejado el listón muy alto. Vamos a ver qué tenemos ahora, que creo que no se va a quedar a la zaga. No se va a quedar a la zaga. Venga, Rosa, Rosa. Cuelga una hamaca en el metro para viajar más cómodo y desata la polémica. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Pues claro que sí. Deja al chico que haga lo que quiera. Claro. ¡Pobre mozo! ¡Que quiere ir cómodo el chaval! ¡Ay, cómo gusta hablar! Desde luego. Decenas de usuarios del sistema de transporte de Medellín, en Colombia, se quejaron del uso que un joven le dio a su hamaca dentro del metro, donde la colgó como si fuera un columpio para viajar cómodamente. Pues chicos, no le veo yo el problema. En fin, ves, está lleno. Bueno, si está lleno es que no la va a poder colgar. Y si está vacío, ¿a quién le incomoda? Bueno, en fin. Así, el caballerete pudo recostarse mientras otros pasajeros lo observaban atónitos y su acompañante lo grababa para colgar posteriormente el vídeo en redes sociales. Ah, o sea que era una movida para provocar al personal. O sea que lo hacía ya con... muy a propósito, con nocturnidad y alevosía, ¿no? Para chulearse un poco y salir y ganar muchos likes en su canal de YouTube. Vale, vale. Ahora lo vamos entendiendo. La mayoría de los usuarios pusieron a caer de un guindo al avispado viajero, criticando que ocupara un espacio que debe estar libre por si acceden otras personas o alguien con movilidad reducida. Joder, ni que tuviera solo una puerta al metro, ni un solo vagón. Que digo yo que para tanto no es. ahora viene lo mejor. Estamos al tanto de la situación y nos encontramos evaluando el caso. Rechazamos este tipo de actos que pueden generar accidentes para nuestros usuarios. Además, infringe nuestro reglamento y el Código Nacional de Policía, contestó la cuenta oficial de Twitter de Metro de Medellín ante las propuestas de varios ciudadanos. A ver, que esto a mí me deja flipado. Infringe nuestro reglamento y el Código Nacional de la Policía. Poner una maca. Sí. O sea, en el reglamento oficial del metro pone no colocar hamacas. Y también en el Código Penal de Colombia, al lado de prohibido el tráfico de cocaína, viene y poner hamacas en el metro. Tremendo. Oye, qué previsores son, por si algún desalmado se le ocurría hacer algo así. Le vamos a poner por si acaso que hay mucho vándalo suelto, Que esto es Medellín. Esto no es una balsa de aceite. Aquí nos ha pasado de todo. Es cierto también, ¿eh? Sí, pasa de todo. Es cierto, sí. O sea, Medellín han sucedido. Bueno, verdaderas matanzas y las han pasado muy mal. Ahora la cosa está bastante mejor, tengo entendido. Pero chicos, tanto como para poner el código penal, prohibido poner hamacas. No sé, igual es que el cabrón de Pablo Escobar colgaba la hamaca donde quería. Que también podría ser. Ese como hacía de su capa un sayo, pues. Pues también. Y tuvieron que ponerlo en el reglamento. De todos modos, por mucha hamaca que se pusiera este joven, no creo que fuese muy cómodo en el metro. En el metro hay demasiado ruido. Y aquí hemos sacado los platos para hacer scratching y os ponemos este tema que sí, efectivamente se llama así, demasiado ruido. No lo he tenido ni que traducir del inglés porque es de una banda, intuimos que de Españistán porque no pone de dónde son. Bueno, este demasiado ruido es el primer single de la banda de nu metal Fioi. Fuerza imparable, objeto inamovible. Perteneciente a su EP debut, Brecha Base, disponible muy pronto. Y digo, pienso yo que sean de Madrid, pero realmente ni puta idea porque no lo dicen en ningún lado. Que si lo hemos grabado en Madrid, que si lo hemos mezclado en las Canarias y nos lo han masterizado en Valencia, pero que de dónde son ellos no lo dicen. Nos cuenta Nacho, que es un gran seguidor de este tipo de estilo de metal, que los Fioi estos mucho no le convencen. Espero que nos hayan dejado mucha pasta en esto. Lo que te aseguro es que no se han dejado nada de pasta en promoción, o sea, ni pasta ni tiempo. Madre mía, no poner más que un puñetero. Es que no ponen ni un mail para contactar con ellos. Impresionante. Y un saludito de Es que acaba de conectarse. AsaltoMataRadioRock.com. El amigo Des que ha llegado justo para despedirnos. Hasta luego, Des. Y no solamente para despedir el programa de hoy, sino para despedir la semana ternasca. Hoy ya es jueves. Oye, qué divertido ha estado lo del Basilio el panadero, ¿eh? Tenía que haber dicho como la película de Infinity War. Reparte panes como tortas. Y la otra que hemos dicho tampoco ha estado nada mal, ¿eh? El muchacho de la masca. Qué peligro, enemigo público número uno, ¿eh? En Medellín. Fíjate si ha mejorado la cosa ahí. Vendía cargada la masca, cargada de chaval. Cuidado con las hamacas, que las carga el diablo. Pero si por algo es especial el jueves, ya lo sabéis, queridas y queridos ternascos, es porque los jueves cerramos de una manera muy especial. Para que nunca se deje de escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún lugar del puto planeta, los jueves en Pequeño Ternasco cierra el Boni. Y hoy vamos a rescatar, para mí, el tema favorito de lo que fue, de lo que terminó resultando ser el último disco cantado por el genial artista y rockero navarro. El tema en cuestión se trata del corte número 9 de ese Requiem por el Mundo y se titula Legajos. A mí es que me suena el más heavy del disco. Me acuerdo que le entrevisté y me dijo, sí, no te falta razón, no te falta razón. Legajos, el Boni, cerrando la semana ternasca, como cada jueves. De los demás sin ningún misterio, no le hace falta ni un día más, nunca pierde el tiempo, toma esto por aquí, esconde eso detrás. Bueno, Buenas tardes y hasta luego, Sergio. Buenas tardes y hasta luego, Luis Pablo. Y desde luego no sabemos si a Basilio le patrocinaba la lechera, pero se lo pueden ir pensando, ¿eh? Es un activo que te cagas. Voy a contar una cosita que nunca os he contado. La canción esta de A la cascarla por ahí, que se llama así, A la cascarla por ahí, empieza diciendo improvisando en el bar, porque fue así precisamente como se gestó. Estaba Capi, que estaba terminando de grabar el último disco de Los Aceros, el Made in Teruel, y le dijo al Fonk, al batería: oye, al Fonk, dime, suelta alguna charla de improviso, alguna chorrada, e improviso yo una letra para la última canción del disco. Y le dijo al Fonk: a la cascala por ahí. Campos de verde visión, tierra que cubre el caparazón, endurecido. Bueno, develado este pequeño secreto, no nos queda más que despedirnos. Rosa Rosae, besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta el lunes. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarnasco hace exactamente lo mismo. No sé, antes recordarte que si estás medio dormido en el metro, en casa de tu primo, en el gallinero, en el pájaro, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarnasco. Aguante esa tarrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, buen fin de... Es tu buena compañera. Asalto Mata Radio. Rock.com